Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015. 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000. Si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta... Copia de esta radio. Tecnologías populares, libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. Y 10 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM y estamos comenzando Cópiate esta radio, su programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras. Hoy con un servidor Luigino Bracci, Cromotico Jaraba está trabajando full por allí. Y bueno, estamos aquí en Alba Ciudad, la primera emisora venezolana migrada a software libre, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que es dirigido, como todos ustedes saben, por Pedro Calzadilla, y la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, y el Coordinador General, por supuesto, Vladimir Sosa Sarabia. En programación, Randall Borges, en Sala García en producción, Sinamay González en prensa, el pana Goyo, José Gregorio Sánchez en la parte técnica, Gustavo Villapol en enlace comunal, y hoy en los controles, el camarada Roberto Pucci. Bueno... Hoy estamos aquí después de una ruda y breve campaña electoral aquí en Venezuela. Estamos, bueno, justamente en el periodo de apenas 2 días de lo que es las elecciones del 14 de abril, ¿no? Elecciones que, bueno, todos ustedes saben las razones por las cuales se están realizando estas elecciones. Y bueno, son muchas las cosas que se están jugando este 14 de abril, que no podemos hablar mucho al respecto. Ustedes saben, estamos en periodo de veda electoral. Lo que sí sé es que hoy hay un proyecto que nos dejó el comandante Hugo Chávez, que incluye no solamente el software libre y el conocimiento libre, incluye muchísimos beneficios para el pueblo venezolano. Y bueno, nosotros estamos apoyando muchísimo ese proyecto. Vamos a irnos, hoy el programa va a ser netamente musical. Vamos a tener noticias interesantes, pero más que todo lo que vamos a tener es musiquita. Vamos a comenzar con el grupo catalán, el grupo de allá de Valencia, España, Obrin Paz, ¿no? Un grupo que, oye, acaba de estrenar un video de una canción excelente, una canción excepcional, que aunque está cantada en catalán se entiende bastante bien, ¿no? Y es una canción que ellos dedicaron a lo que es Latinoamérica, a lo que es el pueblo latinoamericano, a lo que es las luchas que tenemos en común tanto ellos como nosotros, ¿no? Incluso es una canción que ellos se la dedican a Bolívar y a Martí. Es una canción que se llama Somnis de Luna. Ellos estrenaron el video hace poquito, que le hicieron los camaradas de Guaratado Films, David Segarra y todos estos camaradas. Es un video que quedó excelente. Ojalá puedan buscarlo ustedes si están por allí, si tienen una computadora a la mano o con internet. Métanse en YouTube, busquen la canción que se llama Somnis de Luna. Así se escribe con doble L. Somnis de Luna. En español sería Sueños de Luna. Y bueno, simplemente vamos a escucharla. Goes on underground culture, you know, that people just don't motherfucker. A lot of stuff goes on underground culture, you know, that people just don't really see. A les grans onades dels somnis de sal. Somia la vida a les seues mans. A les grans barriades dels somnis de fang. Somia batalles d'antigues cançons. A les mesures de flor. Somía derrotes, cremante ilusión. Prohibida de teu despertar. Somían blescares de pele ancestral. Llenes foscos segles de somnis de sang. Somía justicia, somía combat. En les tristes selves de somnis robats. Somía Bolívar, somía Martín. En les belles rutes de somnis prohibits. Somía fronteres trencant horitzons. ¿Cuál es tu objetivo? Dime pronto, pronto. Dime a quién invadirás, mercenario con corbata. El tumbo ya está podrido y eso pronto, tonto. Yo te lo voy a hacer pagar. ¿Qué pretenden, bellacos, traficantes de tierra? El cobarde la coca, pero ustedes de la guerra de las armas. Ustedes han sido el karma, ocupando una tierra mientras petróleo desangra. La magia sabrá cadabra. Las riquezas son negras, que por la muerte insensata solo el demonio se alegra. La raza negra y la blanca a esta lucha se integra. Hay muerto power como y toneladas de piedra. A causa de los misiles no hay catapulta de piedra. Si ustedes son los hostiles, son la venenosa hiedra. No importan cuántos soldados en atentados se pierdan. La ganancia es demasiada, llenarán tus arcas de mierda. Estamos asistiendo a la historia, así es. Ese fue Obrin Paz, también con el camarada Chamán de Área 23, cantando Sueños de Luna. Sueña Bolívar, sueña Martí en las viejas rutas de los sueños prohibidos. Sueñan fronteras rompiendo horizontes, viajando en el tren de las revoluciones. Se dice parte de la letra de esta canción, que como ustedes escucharon, está cantada en catalán, pero bueno, Obrin Paz ha venido varias veces aquí a Venezuela. Vino creo que hace 4 o 5 años más o menos, ¿no? Y bueno, y tremendo este video que hicieron la gente de los camaradas Javi Segarra y la gente de lo que es Guaratado Films, ¿no? Miren, ¿saben que en las últimas horas, concretamente desde anoche, ha habido un rumor muy fuerte en las redes sociales, ¿no? Están acusando al camarada Nicolás Maduro, uno de los candidatos presidenciales que se llama a ir este 14 de abril, lo están acusando de haber dicho que supuestamente él construirá escuelas para mongólicos, algo que es absolutamente falso. Hemos retado nosotros anoche, cuando digo nosotros, nos referimos a la gran cantidad de personas que estamos en Twitter y bueno, y que apoyamos el proceso revolucionario, ¿no? Hemos estado retando, hemos estado instando a quienes están corriendo estos rumores de que presenten el video. Es decir, queremos ver el video donde Nicolás Maduro supuestamente dice eso. Miren, más de 16 horas que está corriendo este rumor, nadie ha podido mostrar el video. Estamos hablando de que sitios web como La Patilla, Últimas Noticias, Noticias 24, todos ellos graban permanentemente lo que es la programación de Venezolana de Televisión. Ellos tienen grabados todos los discursos de Nicolás Maduro. Ninguno de ellos ha podido presentar lo que es alguna prueba de esto, ¿no? El único que ha mencionado el tema fue el señor Enrique Capriles Radonqui, quien anoche, cuando estaba siendo entrevistado por Globovisión, él acusó a Nicolás Maduro, lo acusó de haber dicho eso, y bueno, y uno de los periodistas que estaba allí, Chudo Torrealba, le siguió la corriente y dijo, sí, bueno, sí, es verdad. Pero ninguno, en ningún momento ha aparecido la prueba. Es decir, nosotros queremos ver la prueba no ha aparecido. Todo lo contrario, Jorge Rodríguez, jefe del mando de campaña Hugo Chávez, él salió anoche en Lojilla a desmentirlo, a decir que Maduro nunca hablaría de una persona con discapacidad en términos peyorativos. Cuando él dice que Nicolás, estamos leyendo las declaraciones de Jorge Rodríguez, ¿no? Cuando él, refiriéndose a Capriles, dice que Nicolás piensa abrir una escuela para niños mongólicos, lo que está expresando es el más profundo desprecio por el pueblo de Venezuela. Jamás, nunca, ni Nicolás Maduro, ni ningún revolucionario de aquellos que crecimos con las enseñanzas del presidente Chávez, se nos ocurriría hablar de una persona con cualquier tipo de discapacidad en términos peyorativos, es decir, despreciándolos, diciendo, utilizando un término que de verdad los denigra, los hace sentir mal, ¿no? Existen términos, se les llama niños especiales, se le dice personas con discapacidad. Jamás el presidente encargado, Nicolás Maduro, ha utilizado ese término. Lo queremos decir una y otra vez, lo hemos dicho por las redes sociales y ahora lo queremos decir por aquí por la radio, porque es un rumor que está corriendo con mucha fuerza. La gente de la oposición lo está corriendo por Twitter. Estamos incluso viendo a periodistas reconocidos, periodistas con nombre y apellido, como Laura Weffer de Últimas Noticias, que ya lo está diciendo con un grado de convicción tal. Y bueno, por Twitter la hemos increpado. Mira, tú de verdad tuviste el video, tú lo viste él diciendo eso, tú tienes el video. Y ella dice, no, pero es que algunas personas en Twitter me han dicho que lo vieron. Ajá, pero es que en Twitter cualquiera puede crear una cuenta falsa y decir cualquier cosa. Es decir, eso, oye, mira, ella estudió comunicación social, yo no, ella sabe que tiene que contrastar, que tiene que ir a la fuente, que tiene que verificar la información. Entonces, bueno, nosotros lo que le estamos solicitando a ellos es eso. Más bien, todo lo contrario, han habido otros periodistas de oposición, por ejemplo, Isnardo Bravo, director de comunicaciones de la alcaldía de Chacao, o sea, aquí nadie duda que este señor es opositor. Sin embargo, él, a través de su cuenta de Twitter, desmintió que el presidente y candidato socialista Nicolás Maduro se haya referido de manera despectiva a niños especiales y los haya tratado de mongólicos. Él escribió en su Twitter, buenos días, honorables seguidores. Inicio este día asumiendo lo siguiente, es falso que Nicolás haya llamado mongólicos a los niños, ¿no? A los niños especiales. Asumo la responsabilidad de que me equivoqué en enviar una información desde otra cuenta que manejo y, bueno, esa información fue falsa. Pues podría guardar silencio y hacerme el loco, pero eso no es lo que me ha enseñado mi familia. Bueno, hay que aplaudir esta actitud del señor Isnardo Bravo, que, bueno, a pesar de que tenemos una diferencia política tremenda, sin embargo, él, oye, tuvo la valentía de decir, miren, esto que se dijo fue falso. Igualmente en la cuenta de BBB Periodistas también lo desmintieron, pero después borraron los tweets porque empezaron a insultarlos, igual que Isnardo Bravo, también lo han estado insultando sus propios compañeros de oposición. Pero el punto, y la propia página web Noticias 24, que todos sabemos que es una página web de tendencia opositora, también tituló de esta forma, un falso rumor en Twitter le jugó una mala pasada a Capriles. Maduro jamás usó una frase peyorativa contra niños especiales, ¿no? Lo titula la propia Noticias 24. Entonces, hay que aclarar que en estos días, lo que es hoy, lo que es mañana, lo que es el propio domingo, va a haber una campaña sucia muy fuerte contra el candidato Nicolás Maduro. Eso lo tenemos claro que eso va a pasar. Van a seguir rumores como este, como otros. Seguramente van a empezar a decir otras cosas, que Nicolás Maduro dijo tal cosa, que Nicolás Maduro dijo que no sé qué. Señoras y señores, por favor, recordemos que hay una guerra sucia permanente, que van a utilizar las redes sociales, los Blackberries, Twitter, Facebook, todo eso para difundir mentiras. Contrastemos la información, preguntemos, averigüemos. Aquí en Alba Ciudad nosotros estamos totalmente a la orden para averiguar cualquier cosa. Y bueno, es simplemente para que todas y todos estemos alertas, ¿no? Alertas. También escuchamos hace minutos la rueda de prensa de Jorge, del vicepresidente Jorge Arias al respecto de, bueno, de los planes que al parecer algunos sectores extremistas de la oposición tienen para tratar de perturbar el proceso electoral, y bueno, la posición del ministro de Defensa y el ministro del Interior y Justicia que no lo van a permitir. Justamente hablando de niños especiales, niños con discapacidad, justamente uno de ellos fue Lucía Valentina. Lucía Valentina es la niña que junto con el Potrillo estuvieron acompañando al candidato Nicolás Maduro en algunos de sus eventos de campaña. Ellos cantan una canción bastante bonita, que no tiene que ver con la campaña en sí, sino que es un homenaje que ellos hicieron al presidente Hugo Chávez. La canción se llama Chávez Vivirás, y bueno, nosotros aquí como en homenaje al comandante Hugo Chávez, al comandante eterno, el comandante que bueno, trajo tantos beneficios para el pueblo venezolano, y que incluso, bueno, desde aquí es este pequeño espacio donde se trata el tema de software libre, hay que recordarlo, él fue el presidente que firmó el decreto para ir al software libre, y él fue el presidente que más de una vez dijo que el conocimiento tiene que ser libre, porque eso es lo que permite el desarrollo de los pueblos, ¿no? Entonces, bueno, en homenaje a él, queremos colocar esta canción, Chávez Vivirá, de Lucía Valentina y Carlos El Potrillo. Padre comandante y amigo, hoy el pueblo es fiel testigo del porvenir. La la la. Vives en mí porque entregaste tu vida. Latinoamérica está unida solo por ti. Con amor siempre se paga. No se volviste las ganas de ser feliz. La la la la. Vives en mí y en cada rostro que sueña por defender la bandera de mi país, Venezuela. Bien en el corazón del pueblo, sembraste esperanzas y un amor.

que tiene una discapacidad visual, ¿no? Como es el caso de Lucía Valentina, ¿no? Eso, bueno, entre otros tweets, también nos envían un comunicado del Orgullo Down Venezuela, una organización que habla acerca de que en la defensa de los derechos de las personas, de los niños, de las personas que tienen síndrome de Down. El comunicado dice: Orgullo Down Venezuela declara que rechaza contundentemente el falso rumor sobre el uso de la palabra mongólico al referirse a las personas con síndrome de Down, atribuido mentirosa y malintencionadamente al candidato chavista Nicolás Maduro por sectores de la oposición, quien, en un esfuerzo desesperado por dañar la imagen de su contrincante, pretenden politizar el tema de la forma más baja posible, sin importarles no solo la imagen de su adversario, sino el daño moral a cientos de personas con esta condición y su familia. Asimismo, les recordamos a las y los propagadores de este rumor en las redes sociales que el síndrome de Down no es una enfermedad, entre comillas, ni se padece. Es una condición con la que se nace y se vive en vidas plenas, motivos de orgullo. Reafirmamos nuestro rechazo total, pleno, absoluto a este tipo de prácticas que solo buscan el beneficio electoral propio en desmedro de la reputación de un individuo, el daño moral de todo un colectivo y la agitación y malestar de todo el país. Tenemos una llamada, Roberto. Ah, buena, ¿cómo estás? Hola, buena tarde, ¿cómo está? Bien, chévere. ¿Cómo está, señora Alvarina? ¿Cómo le va? Bien, mira, yo no sé, pero yo quiero llamar a todas las personas, los que quieran a la patria, que salgamos todas a votar, que no se queden durmiendo, ni que se echen los palos del Estado, que amanecen enratonados. Y otra cosa que, mira, yo he lidiado con niños de ese síndrome de edad y son personas muy cariñosas. Ahora, yo te voy a decir, lo que tiene errado aquí, yo no creo que él tenga síndrome de Down, él tiene una mal de rabia. O sea, que él cuando antes de nacer, la mamá como que le dio mal de rabia. Y por eso es que está loco. Tenemos que cuidarnos de este loco y todos nos tenemos que cuidar. Buenas tardes. Así es, bueno, muchas gracias, señora Alvarina. Bueno, de todas formas recordamos a las personas que quieran llamarnos a nuestros programas 562-7949, 532-3953, pero bueno, lo único que hay que recordar es que no se pueden emitir expresiones llamando a votar por un candidato o por otro, ¿no? Por la veda que impone el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Entre otras noticias interesantes que tenemos el día de hoy, vicepresidente Arriaza encabezará lanzamiento de TV Conciencia. A las 9 de la noche de este viernes está previsto que salga al aire TV Conciencia, con el objeto de que todos los venezolanos y venezolanas disfruten de una programación nacional independiente sobre ciencia y tecnología, informó Gustavo Castillo, presidente del canal. TV Conciencia podrá ser visto por el sistema de televisión digital abierta desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. Estará en periodo de prueba por 3 meses, tiempo en el cual medirán la programación y su impacto en la población. Previamente, a las 6 de la tarde, harán el lanzamiento del canal en la Plaza de los Museos, ubicada en las cercanías del Parque de los Caobos en Caracas. Además, presentarán la página web de TV Conciencia. Es un canal de televisión, de ciencia, que no está divorciado del quehacer del pueblo. Estamos acostumbrados a un proceso científico muy distanciado, académico y técnico, agregó Castillo durante el programa Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión, donde precisó que la programación de TV Conciencia incluye producciones independientes sobre ciencia y series para niños y adultos, así como documentales. Entonces, bueno, mucho éxito a este canal de televisión del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que será lanzado esta tarde, y que, bueno, como dice la nota, no podrá verse en principio en televisión abierta, pues, es decir, no lo vamos a poder captar con televisores analógicos, sino, o sea, quienes lo podrán ver son las personas que tienen estos nuevos decodificadores de TDA, ¿no? De televisión digital abierta. Ellos son los que van a poder ver este programa, este canal de televisión. Pero recuerden que se supone que dentro de unos años, a medida que estos decodificadores comiencen a ser entregados a toda la población, dentro de unos años todas y todos vamos a poder ver televisión digital, ¿no? Entonces este es un canal que, bueno, que seguramente podremos ver todas y todos tarde o temprano en nuestros televisores. Son las 2:38, vamos a irnos con otra canción. Vamos a irnos con una canción que... Disculpa, ¿hay una llamada, Roberto? Ah, disculpa, hermano, hay una llamada, buenas tardes. Yo pensaba que iba a caer después de la canción. No. Buenas tardes, ¿cómo estás? Alexander, aquí de San Bernardino. Ah, buenas tardes, Alexander, cuéntanos. Oye, muy bueno tu comentario sobre este problema de los rumores, ¿no? Pero también tenemos que tomar en cuenta que es algo que yo he dicho mucho y lo he dicho muchas veces en las emisoras alternativas. Parece que al Estado venezolano le falta un sistema de medios, nacional de medios públicos, más aguerrido, más combativo en el sentido de que cuando salga una mentira ya de una sola vez la desmientan. No sé si me captas el tema. Sí. Porque pasa en el Twitter, mira, hermano, es impresionante cuántas personas les pagan, porque esa es la realidad. Y una persona que yo tengo aquí siguiendo, que mira, el hombre tiene como 40.000 twitters. O sea, ese hombre no trabaja ni nada, sino simplemente está dedicado a ofender al presidente, a ofender la revolución, etcétera, etcétera, etcétera. Este problema de que sacan una parte de que el presidente Nicolás Maduro dijo una verdad. Mira, hermano, yo te digo una cosa, yo soy una persona humilde, a mí me han considerado para tener suelo y esos son los mismos que te quieren volverse a hacer gobierno. ¿Me entiendes? El presidente no dijo nada, ninguna mentira. ¿Me entiendes? Pero entonces colocan el pedacito del video. Exacto. Y después ponen que si los niños mongólicos, que si no sé qué cuestión, que todo lo demás. Yo lo tengo aquí en el Twitter. Varios personas me pasaron el link y mira, es increíble. Pero también digo algo, ¿cómo es posible que una persona, y lo vuelvo a decir de nuevo, ahí es donde yo entro con Conatel, difama a la presidencia de la República o al candidato en este caso y no pasa nada? No sé si me entiende, porque eso, ahorita supuestamente la ley resorte, uno tiene que ser responsable de lo que uno dice y tener la fuente. Así es. Verdadera de lo que está diciendo. Por eso yo he sido muy crítico. Se le puede preguntar a Rando, a Ence, en la mañana que yo llamo. Yo he sido muy crítico de Conatel y sobre todo de Maldonado por lo ineficiente, lo pasivo y no sirve para nada que es ese señor en Conatel. Porque de verdad está fuerte. Está fuerte de que mañana salga entonces en Twitter una persona diciendo que tú eres una persona X, entonces no puedes hacer nada porque no tienes un ente que regule. ¿Ves? Entonces cuando Capriles le dijo eso en la televisión, yo me quedé impactado. Bueno, señores, ¿qué pasa? ¿Dónde está Conatel? ¿Ah? Ahí están difamando a una persona abiertamente. Y eso está penado por la ley. ¿Ves? Entonces, mira, vamos a espero que cuando el presidente gane ahorita el 15, mire, señor, cambien a... Yo se lo digo en broma a Randolph Borges. Mire, hermana, usted debería ser el presidente de Conatel en vez del señor ese Maldonado. De verdad, ahora hace falta gente fresca en la revolución en ciertos cargos estratégicos donde ya de verdad está fuerte lo permisivo, no sé si me entienden el punto, lo permisivo que está el Estado con ciertas personas y con ciertas acciones, y una de esas es esa. Igual que con la cuestión de la comida. Mira, hermano, si hay una persona especulando, guardándose la comida, que yo los he visto, no, hermano, ¿para qué le vas a meter una multa de 50 unidades tributarias a un señor que gana 4 o 5 millardos de bolívares? No, hermano, métalo preso. Métalo 30 días preso para que tú veas que vuelva a pensar otra vez si va a volver a esconder la harina, paro, va a volver a esconder el azúcar, ya está fuerte ya de lo pasivo. No sé si me entiendes el punto, porque esto es totalmente artificial lo que está pasando, sí, por la campaña y lo demás, pero entonces yo a veces me siento como revolucionario un poco indefenso porque yo hago la crítica, hago la denuncia, hago la contraloría social y los entes de nuestro país actualmente no están trabajando. Conatel, Indepam y Superintendencia de Precios Justos, esa gente son lo que yo le digo los entes catatónicos. Respiran, pero no se mueven. Pasen muy buenas tardes, Víctor. Bueno, y este domingo, bueno, salgamos todos a votar. Ya sabemos de qué vamos a votar, hacia dónde vamos y para dónde seguimos. Pasen buenas tardes. Así es, muchas gracias, Alexander. Bueno, vámonos entonces a una canción, Roberto. El regreso del amigo, así es, de Raúl Torres. Esa canción que nos la trajo aquí nuestro camarada Kenny Castillo, la trajo aquí en la emisora. El regreso del amigo. La despedida del amigo, queda un adiós detenido, palabras que se congelan, ganas de ya haberlas dicho, lágrimas que no se lloran para no aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido. Para la partida de un amigo que nos devolvió la risa, no hay adiós definitivo ni finales de ceniza. Tanto corazón dolido no se va a creer la prisa de la muerte que ha intentado manchar su roja camisa. Amigo, desparramada en la brisa de un pueblo que habían dormido

Bueno, si abrimos hoy la página web de rebelión.org, encontramos algunos artículos interesantes. El software libre en Latinoamérica y España, se titula este artículo hecho por JJ Velasco, donde él señala a Venezuela, Argentina, México y España, aunque España no es de Latinoamérica, obviamente, pero también lo señala como cuatro de los países en los que más se valora y utiliza el software libre. Y presenta, bueno, un resumen de cómo en Venezuela, a partir del decreto presidencial 3390, firmado por el comandante Chávez, así como en Uruguay, en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en Chile, en Paraguay, él va desglosando, digamos, los diferentes esfuerzos que han hecho los gobiernos de cada uno de estos países en apoyo al software libre y cómo ha avanzado la cosa, ¿no? Pueden buscarlo allí en la página web rebelión.org en la sección Conocimiento Libre. El artículo es de hoy, ¿no? Mientras que Stallman, el camarada Richard Stallman, a quien se considera el padre del software libre, estuvo de visita hace poco en Bolivia, donde sugirió una vez más que el software libre sea utilizado en las instituciones estatales de ese país, ¿no? Él alentó a los gobiernos a promover el software libre, al menos en las dependencias del Estado, para mantener el control de su informática, y dijo que no se hable de piratería cuando se trata de compartir. Compartir es bueno y debe ser legal. Cualquier medida que se proponga para acabar con la mal llamada piratería evidentemente tiene un propósito injusto y suele tener medidas injustas también, sostuvo el estadounidense, quien desde el sitio web de su fundación planta muy claro, no queremos la Hollywood Web. Es otro artículo que aparece también allí mismo, en la página de Rebelión. Stallman sugiere una vez más el software libre en las instituciones estatales de Bolivia, ¿no? Bueno, son las 2:51, vamos a ir cerrando el programa de hoy. Vamos a cerrarlo con una canción que ha sonado mucho en estas emisoras. Se trata de Febreros y Abriles, pero queremos presentar una versión especial. Ustedes recordarán que pocos días después de que falleció el comandante Hugo Chávez, se hizo un homenaje a él en el Fuerte Tiuna, donde estuvo presente el presidente encargado Nicolás Maduro y el alto mando militar, y allí hubo una alfereza afrodescendiente llamada Scarlett Rengifo, quien cantó a capela este tema, Febreros y Abriles, que ustedes saben que es un tema original de Amílcar Briceño, ¿no? Y los camaradas aquí de Guarataro Films tomaron esa grabación de la alfereza Scarlett Rengifo, que fue totalmente a capela, la musicalizaron de una forma excelente y presentaron esta versión con la que queremos cerrar el programa de hoy, ¿no? Así que, bueno, vamos a escucharla y será entonces hasta el próximo viernes aquí en su programa Copia de esta radio, programa dedicado a las tecnologías libres, populares y sin ataduras. ¡Chao! Ir al Fondo Monetario Internacional es la única opción, pero no hemos ido a mendigar. Siempre las medidas económicas afectan al pueblo, nunca afectan a la parte aristocrática. El pueblo y los estudiantes están juntos. La libertad de expresión del pensamiento queda suspendida. Lo que queríamos era comida. El país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Oigan este mensaje solidario. Les agradezco su valentía y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias. Siglos de sol en la piel, sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies presiones infernales, el manto iris tomó del suelo y alzó tanto su voz que el pueblo se despertó del sueño en un poco. Ahora, cuando resuene el clarín contigo, comandante Sancho y Quijote, hasta el fin Humberto y Rocinante, blandiendo escapularios. El nazareno está vivo y lucha aquí a diario. Siglos de sol en la piel, comandante llevo en mis genes. Que fue el arado y llevo sembrado el dolor entre mis sienes. Escríbeme en tu aventura, genio de triste figura. Vayamos a derribar